Maitena Boitis, Diego Mancusi. Dos horas en que nunca lo sabrán. Y vamos directamente a la actualidad, a lo que nos importa a nosotros, para lo que nosotros deberíamos, mira, si tuviéramos un diario, debería ser la nota de tapa. Nosotros tenemos nuestro diario, que es lo que a nosotros nos importa, nosotros los melómanos, a nosotros lo que nos importa la música. Es por eso que la actualidad, en este caso, tiene que ver con un documental que promete mucho, más que interesante, porque tiene que ver con el Indio Solari. Y estamos en comunicación con el director y el productor de este documental, que se llama Julio Leiva. Hola, Julio. Hola, Maitena, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estamos acá con Diego y queremos hablar con vos sobre la mística detrás del Indio Solari en Piedra que Late. ¿Así es como se llama el documental? Así se llama, exactamente. Piedra que Late tiene que ver con el nombre de Tandil y bueno, así lo bautizamos. Y bueno, estamos ahora mostrando un poco de lo que hicimos en 2011, el 3 de diciembre, cuando el Indio tocó por última vez, que fue en la ciudad de Tandil, y que nos pareció también un lugar indicado porque el Indio, tanto con Los Redondos como con su carrera solista, eligió Tandil en 5 oportunidades para tocar. La ciudad que le abrió las puertas cuando Olavarría y muchas ciudades se la habían cerrado. Sí, o sea que era un lugar clave. Yo la verdad es que festejo siempre todo lo que tenga que ver con documentar, todo lo que tenga que ver con el rock. De alguna manera, ya sea en cualquier formato. En este, por supuesto, que audiovisual era muy importante. Y te metiste con una cosa linda, grande y difícil también, ¿no? De documentar. Difícil, pero digo, porque es por lo abarcativo, porque me imagino vos como director, la decisión de qué mostrar, cómo mostrar, son tantas cosas lo que reúne un recital del Indio. Sí, ahí teníamos dos temas. Uno, primero que imágenes tanto de Los Redondos como del Indio es lo que escasea precisamente. Entonces tratar de graficar en imágenes algo relacionado con el Indio tiene un gran desafío. Y segundo, bueno, nosotros teníamos impedimento o una barrera sorteal y bueno, que era que el Indio apruebe esto, porque digamos, un documental sin su música es como no tener nada, y para eso necesitamos tener su aval, digamos, ¿no? Su aprobación. Porque nos parecía una cuestión de respeto, de total cariño hacia su obra, digamos. Siempre, bueno, vivió quejándose de cómo lo mostraban. Sí. Queríamos que él sea el primero en verlo y que él decidiera si eso estaba para ser mostrado. Y bueno, fuimos con eso, sabiendo antemano eso, igual lo hicimos. Justo ayer estábamos con el editor en el auto hablando por toda la repercusión que está teniendo y nos preguntamos en qué momento nosotros confiamos en que íbamos a tener éxito, porque con el que hablabas decía, no, pero es imposible, sí, sí. Yo no creo que te lo dé, viste, era como, y vale, aún así lo hicimos. Y nosotros lo que elegimos mostrar es la visión del Indio a través de los ojos de la gente. Quienes hablan son los seguidores que van a ver al Indio, y nosotros queríamos precisamente eso. Cuando hemos visto tanto informe y demás sobre el Indio, sí, o sobre Los Redondos del lado por ahí más crítico del periodismo, nosotros queríamos que la gente hable, y eso es lo que muestra. ¿Y se lo mostraron, Julio, al Indio? Entonces, ¿se lo llevó a ver y dio el ok? Exactamente, nosotros en diciembre del 2011, fue el recital, 3 de diciembre del 2012, que es un año justo exacto después de Tandil. Después, con el documental terminado, después de un año de trabajo, se lo dimos en mano a su manager. Él se lo alcanzó al Indio y a las 3 semanas recibimos la respuesta que, bueno, que se había alegrado, que se había emocionado a ver el documental. ¡Wow! Que, eso ya bueno, es un premio antes de estrenar. Ese es como el primer premio que obtiene tu documental, ¿no? Decir, o sea, estás como dándole un homenaje al artista y el artista mismo te dice que se emociona por eso. Me imagino lo que significó para vos. Claro, lo que pasa es que ahí, digo, la verdad, nosotros, obviamente fue una alegría, pero antes que alegría fue alivio. Claro, que te entiendo. Después de un año de trabajo, sí, sentimos, uy, buenísimo, trabajamos con tanto cariño y pasión, y lo vamos a poder mostrar. Entonces, eso fue, digamos, el sentimiento cuando tuvimos el ok para poder difundirlo. También sabías que te exponías a una de las masas de fans más férreas de la Argentina, ¿no? Si les gusta, te lo van a venerar, pero si no les gusta algo, sabías que te exponías algo jodido con los fans de Los Redondos. Nos pasaba mismo en la filmación del documento, porque ver una cámara en un show del Indio es extraño. Sí, re. Entonces la indagatoria era cuando estábamos con la cámara. De dónde son, por qué vienen, qué quieren hacer. Claro. La nota la gente, la gente es muy cuidadosa de lo que pasa con ellos, digamos, entonces, y con lo que se dice de ellos. Entonces, la misma gente, cuando lo queríamos entrevistar, te hacían un montón de preguntas, y después de la primera pregunta se dan cuenta por dónde venían y se relajaban, y bueno, terminaron participando en el documental, tanto en imágenes como en declaraciones. ¿Y cuál fue la satisfacción que te dejó una vez que lo viste terminado? Imagino después de muchísimo esfuerzo y de todo lo que significa, porque uno cuando emprende algo así es consciente en un punto y en otro punto no tanto, ¿viste? Como no, la verdad no, creo que en este caso fuimos inconscientes tanto en hacerlo como en la repercusión ahora que está teniendo. La verdad es increíble, porque obviamente el documental nadie lo vio y tiene 100.000 visitas, casi 100.000 en YouTube, digamos, en una semana, el tráiler, y bueno, y por las redes explota y demás. No teníamos la idea real de lo que podía pasar una vez que se conocía. Pero, nada, las satisfacciones para mí de este trabajo, espero que guste, pero más allá de eso, creo que tiene dos puntos. Aquel que va a venir, yo creo que va a haber algo que va a ser bastante parecido a lo que viven también, creo que logramos eso. Y por otro lado, el que nunca vio al indio y nunca fue a un recital y tiene la versión de los medios y demás, va a sacarse muchos prejuicios y muchos estigmas con respecto a eso que cuentan. Y lo mejor de todo de hablar con los fans del indio y de Los Redondos en general son las historias que se encuentran ahí atrás, ¿no? Porque Los Redondos en los 90 fueron, yo te diría, casi una especie de estado sustituto para un montón de pibes. ¿Te encontraste con historias dignas de ser contadas, entretenidas, difíciles? Sí, ahí lo que grafica Locu precisamente es eso de cómo las generaciones, los distintos puntos del país, las distintas clases sociales se cruzan y convergen en una misma masa. Entonces vos te encontrás con historias de el padre que en los 80 tenía 20, hoy ya tiene 50 pasados, que va con el hijo, que por ahí agarró la última época de Los Redondos, y con el nieto, que agarró la parte del indio final, y las tres generaciones unidas en una familia, ya como un plan de la familia en ir a ver un show y sabiendo lo que debe estar pasando ahora, que toca en Mendoza, y ya con meses de preparación para el viaje, para las entradas, para ver la ciudad, porque pasa mucho eso también, quienes van, recorren las ciudades, es como también un paseo turístico, digamos, ¿no? Porque no queda solamente en el show es como la frutilla del postre, sino todo lo que acompaña eso. Y después también tenés historias de amigos que se separan, digamos, porque cada uno puede hacer su vida a distintos puntos y saben que en el indio se van a encontrar, es un punto de encuentro obligado, y que en Tandil se encontraron y que saben que la próxima vez es lindo, no saben cuándo. Y ahora saben que es en Mendoza, y ahí se van a encontrar todos juntos otra vez para recibir lo que ellos hacían en su adolescencia, digamos. Y después de pibes que nunca vienen a Los Redondos, 18, 19, y van a ver al indio, que es lo más cercano a eso que escuchan en su casa, que son Los Redondos. Bueno, Julio, la verdad es que ya te felicitamos, todavía no vimos el documental, pero ya te felicitamos por el emprendimiento, por dejar esto como documento, como documental, y por el trabajo realizado, que me imagino que debe haber sido muchísimo esfuerzo. Así que muchas gracias por compartirlo, por nada, porque esté. Bueno, espero que les guste. Y bueno, nada, ahora ya va a estar ahí para que la gente lo pueda mirar y bueno, ahí van a ver. Si les gusta o no, y si lo, como decían ustedes, si los fans nos putean o aplauden. No, pero siempre se arma algún de sí, no, debería haber faltado, no faltaría, claro, no, estaría sí, bueno falta, que, claro. Pero siempre, no, pero eso forma parte también de que lo sientan propio. Si se arma también esa discusión, está bien, porque ya se sienten parte de eso, así que va a estar todo bien. Bueno, lo mejor realmente para el estreno y para todo lo que tenga que ver con el documental, que como me contás ya arrancó buenísimo, por lo menos en expectativas. Así que muchas gracias por esta charla, Julio. Bueno, un abrazo grande para vos, Martina y Diego. Julio Leiva, estuvimos hablando con él, es director y productor de Piedra que late, la mística detrás del Indio Solari, un documental del Indio Solari, jugado, que está bueno, que genera expectativa, y sí, a ver qué onda, cómo lo muestra. Me parece interesante eso que decía, que es verdad, que los medios siempre iban por el mismo lado, que tenían que cubrir algo. el indio, con el show. El Indio y Los Redondos en general siempre despertaron, bueno, hubo de todo, ¿no? Pero un costado amarillista de la prensa horrible. Sí, sí. Porque la prensa no rockera, y a veces hasta la rockera te diría, los muestra desde un enfoque casi de señora indignada a veces. Uh-huh. Entonces va a buscar lo jodido, va a buscar lo que los incidentes, el costado lumpen de un show de Los Redondos. Sí, yo siento que de alguna manera como que siempre buscaron la provocación de ellos para que ellos salgan a hablar, ¿viste? En un punto, porque claro, ellos que siempre fueron tan herméticos, fueron como los primeros en no hablar públicamente, no dar entrevistas, bueno, no al principio, pero después de un tiempo ya no, y qué sé yo, como que ya yo sentía en un punto también como de parte de los medios de comunicación una provocación para que salgan a decir o a desdecir algo, ¿viste? Y eso generaba en realidad más leña al fuego, digo, porque no había respuesta de su parte, entonces era todo como, buah. Sí. Pero así que buenísimo que haya una contraparte que cuente realmente lo que se vive en un show de Los Redondos. Claro, y no desde un enfoque de policiales. Exactamente. A ver qué pasó, a ver si armó quilombo en el show de Los Redondos, del Indio. Sí. Mucho de eso hubo en la cobertura de esos shows. Sí, sí, totalmente. Bueno, se me ocurre el nombre, que ni nombra. Bueno, vamos entonces a escuchar Los Redondos. Por favor. ¿Con el Indio? Redondos no, con el Indio. Mejor no, Redondos no. Redondos no quiero, quiero Indio. Vamos con el Indio. El tábano en la oreja. Nunca lo sabrán.